Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. Y 7 minutos, esta sintonía, como conocerán si nos siguen habitualmente, nos está dando paso cada miércoles a una sección habitual nueva dentro de lo que es la programación de verano, el herbolario de Ana, con Ana Salguero, en la que, en esta sección les ofrecemos diversos consejos, recomendaciones basados en la medicina natural, remedios naturales, se enfocan a diferentes ámbitos. Por el momento, por ejemplo, les hemos venido hablando en estas semanas atrás, desde la astenia veraniega hasta trastornos del sueño. Por ejemplo, hace 7 días nos centrábamos en el adelgazamiento y la nutrición. Hoy en concreto vamos a poner el foco en los probióticos y las defensas. Vamos a saber qué son y en qué formato, por ejemplo, podemos encontrarlos en la herboristería, ver un poco cuáles son sus funciones. Todo ello junto a Ana Salguero, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Ana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ustedes siempre. Por cierto, Ana, que te escuchaba comentando un poco sobre el programa, que me decías... está teniendo muy buena respuesta, que hay muchas personas que se acercan después de escuchar los temas que estamos abordando aquí cada semana, ¿no? Pues la verdad es que sí, es algo que me ha sorprendido, porque mi intención era dar una información que la gente desconociera, que supiera que existía dentro de esto, dentro del mundo natural. Y la verdad es que está teniendo bastante aceptación, y estoy sorprendida porque me está llegando mucha gente a preguntar sobre los temas que estoy hablando aquí. Le recordamos a nuestros oyentes que además, como las distintas entrevistas de todas las secciones, las colgamos en nuestra web, en nuestro blog, pueden volver a escucharlas, por supuesto, Ana, que les ofrecen más información allí, además de todo eso, nos pueden ir dejando sus preguntas aquí en los teléfonos de la radio. Enseguida nos quedaremos con algunas de las cuestiones de nuestros oyentes que han realizado en estos días atrás, pero los teléfonos están abiertos también vía WhatsApp. Pueden dejarnos esas cuestiones a través del 607-48-87-75, vía WhatsApp, a través de ese teléfono móvil, como es habitual en el resto de secciones, o directamente nos pueden llamar, ya decimos, al 46-2004 o 21-55. Preguntas que algunas de ellas, insistimos, ya tenemos por aquí, y a las que sumaremos las que se vayan planteando durante los próximos instantes. Pues, Ana, si te parece, nos metemos de lleno en el tema de hoy. Los probióticos, ¿qué son? Para aquellas personas, seguro que les sonará a muchas personas, sí. Para los que no sepan en qué consisten, ¿qué son los probióticos? Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas, la microbiótica, que tanto del cuerpo, lo compone el aparato digestivo, empezando por la boca, el esófago, el estómago y sobre todo en el intestino. Los prebióticos ayudan a equilibrar la flora intestinal, fundamental para el bienestar del día a día. Esa es la función, eso es lo que son los prebióticos. Son microorganismos vivos que, como mucha gente lo dice, la flora es una vellosidad que tenemos en todas las paredes del estómago, del intestino, y eso se puede perder y se ve afectada por muchas razones, por muchos motivos, que lo vamos a ver a lo largo ahora de esta charla que vamos a tener aquí, que estamos teniendo. ¿Para qué servirían? ¿Cuáles serían sus funciones? La función fundamental, vamos a ver, ¿cómo lo explico en cristiano para no enrearme mucho? Nos ayudan a recuperar el equilibrio de la flora intestinal, ayuda a reforzar y incrementar nuestras defensas, puede mejorar trastornos digestivos como diarrea, estreñimiento crónico o ocasional. También sirve para los dos tipos de estos problemas. Ayuda a prevenir y mejorar los síntomas de enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, cutáneo y de alergia. También está aconsejado tomarlo en ciertos factores que se ven muy afectados en la mayor o menor intensidad, como en la diarrea, tanto por algún problema, por algún virus o demás. Es un producto que actúa siendo muy eficaz para cuando hay problemas de diarrea. También en tratamiento de antibióticos. Los antibióticos es algo necesario y un medicamento que tenemos que tomar cuando hay alguna infección, pero también es verdad que come la flora intestinal. Entonces, después de un antibiótico, tanto en niños como mayores, es aconsejable de tomar un prebiótico para ir recuperando esa flora que se ha visto afectada, ¿vale? Y después también es muy eficaz en los problemas de cistitis, tan frecuente y tan comunes. Es más normal en mujeres que en hombres, pero la cistitis, ya hay muchos complementos. El arándano, uno de los productos más conocidos para la cistitis, pero ya la mayoría de los arándanos vienen con prebióticos para ayudar a recuperar antes esa sintomatología y ayudar a que se pase lo antes posible el problema. ¿Vale? La vaginitis, es que hay mucho, un acné recurrente, una infección de la piel. Ya hay productos específicos que vienen con productos específicos para la piel, pero con los probióticos, para que ayude antes a reequilibrar el problema que salga. Y sobre todo las alergias también, tanto alimenticias como estacionales y demás. Hoy en día la mayor parte de los problemas demandados que llegan en el día, que a mí me llegan en el día a día, por las intolerancias alimenticias, la lactosa, la celiaquía, el colon irritable, y la bacteria pylori, la famosa bacteria pylori. Eso tiene su tratamiento médico con antibióticos, pero después hay que restablecer esa flora porque se ve afectada. Entonces son ayuditas muy eficaces en todo este tipo de problemas. Recordemos, estamos hablando además de remedios naturales, que ahora vamos a ver los diferentes formatos, además, en que se puede encontrar lo que son los prebióticos y probióticos, si te parece, nos podemos quedar con la propia diferencia, ¿no? Porque hay muchas personas que confunden pre y probióticos, ¿no? Son los dos igual de importantes, pero los probióticos ya son microorganismos vivos suplementados, que son normal y son, que es típico de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo humano, ¿vale? Y los prebióticos son alimentos generalmente van dentro de la alimentación que con un alto contenido en fibra. Entonces, uno acompaña al otro. Están los frutos sacáridos, está la inulina, está glucomanano, hay algunas algas que son muy ricas en esta fibra. Entonces, tanto para complementar los probióticos, el prebiótico es fundamental. Muy poco complemento hay que sean de prebióticos solamente. Muy poco. Siempre vienen complementados, porque hacen más efecto con los pro. Pero por regla general casi todo el mundo se refiere a los pre como probióticos. Así que, ¿vale? Probióticos se utilizaría, sobre todo esa palabra más, pero normalmente vienen complementados por los prebióticos. Exactamente. ¿No? Y los prebióticos dentro de la alimentación, pues todos los granos integrales, lo que es el trigo, la avena, la cebada, los plátanos, los puerros, las patatas, las legumbres, la alcachofa, es muy rica por la cantidad de fibra que tiene. Es muy rica en prebióticos. Entonces, una persona que coma medianamente bien, que coma de todo y demás, que no tenga una dieta pobre, la alimentación de hoy en día, la comida basura y demás, sí. Puede tener su flora más o menos en un estado más o menos aconsejable. Seguimos con la dieta mediterránea, ¿no? Si más sí, o menos comer de todo, seguimos. Verduras, frutas, el pan, que sea integral, todo este tipo de alimentación que siempre hemos estado acostumbrados, la comida basura es la que nos trae movidas raras en el organismo, siempre, en todas las patologías que tengamos. Hemos quedado con qué son la función, para qué sirven los probióticos, la diferencia con los prebióticos, y nos ha apuntado, de todas formas, no sé si quieres complementar algo más, Ana, al respecto. ¿Dónde están, no, los probióticos y los prebióticos? En la alimentación, ¿no? Pues mira, los probióticos están, se suelen encontrar en los yogures, en las leches, en los quesos, en los chucrús, que los chucrús son verduras fermentadas. La más conocida es la col. Comerte dos cucharas de col fermentada todos los días, un prebiótico bastante bueno y saludable, y no tienes que tomar ninguna cápsula por día. Hay gente que no quiera tomar las cápsulas, ¿vale? Los kéfir, que están tan de moda, tanto el de agua como el de leche, que la gente los conoce cada vez más, y hoy en día ya existen los yogur vegetales en kéfir, por ejemplo, de leche de almendra, kéfir, de bebida de avena en kéfir, los cocos, las bebidas de coco en yogur, pero en kéfir, porque ya tienen una fermentación que actúan como prebiótico. Así que, ¿vale? Yogur natural, el kéfir, que para la persona que no lo conozca, igualmente estamos hablando de productos naturales, sí. Sería un producto fermentado con levadura y bacterias, ¿no? Exactamente. Con un hongo, un hongo natural, que solo lleva la leche en sí. Entonces tú lo tienes que fermentar a una temperatura, con una poquita azúcar para que fermente y demás. Pero que ya hoy, antes hacía esto mucho más, consiguiendo la cepa tanto del agua como de la leche. Pero hoy ya vienen los productos, yo creo que incluso hasta en el Mercadona, todas las marcas de los lácteos y demás, ya tienen los kéfir. ¿Vale? Pues son algunas de las formas en que, ya decimos, podemos encontrar los probióticos en la alimentación, ¿verdad? Sí, los probióticos dentro de la alimentación. Que hay gente que no toma grano, que no toma verdura, que no toma y demás, pues bueno, pues existen también, pero que siempre vienen con los probióticos añadidos. Hay suplementos que los tienen, que los llevan. Bueno, pues eso con respecto a la alimentación, pero también podemos contar con una serie de suplementos, ¿verdad? Que podemos... Sí. Encontrar, si te parece, podemos ver cuáles son los más importantes, ¿no? Tanto los prebióticos. Vamos a empezar ya, ahora a partir de aquí, porque ya vienen acompañados, vamos a hablar de los probióticos. Suelen presentarse en cápsulas. La mayoría vienen en cápsulas y hay en el mercado millones de clases, ¿vale? Y también lo hay en polvito. Un sobrecito al día, tienen activa, lo mueves, lo echas en agua y te lo tomas una vez al día, lo mismo que las cápsulas. Esto es referente a los adultos. Estos complementos son para adultos. Después para niños, porque para los niños es muy importante también la flora, y sobre todo estos que siempre están malitos con la garganta, que tienen fiebre, que no... Esto es lo de la rachita y demás, que toman mucho antibiótico porque lo tienen que tomar, evidentemente. Los prebióticos los hay... Para niños también, en formato de ampollita y hoy en día en gominola. Están saliendo las gominolas, que ya están las hay en probiótico también, depende qué edad, para qué edad, porque a un niño de un añito no le puede dar una gominola, pero sí existen en ampollita. Para adultos, la mayoría son en cápsula. Y ya dependiendo, los hay más fuerte o menos fuerte, con más o menos cepa, dependiendo la necesidad de cada cliente, para lo que sea. Vale. Entonces, en el caso de los niños, es verdad que podría incluirse a través también de la dieta con yogures y demás, ¿no? Sí. Y además, yo estoy notando que los pediatras, los médicos, tanto para niños como para adultos, están aconsejando cada vez más los probióticos. Para recuperar, sobre todo, en tratamientos de antibióticos, que como he dicho antes, es que se come la flora, es que la deja lista. Hay que recuperarla. Sí, estoy viendo por aquí que hay diversos estudios científicos que lo corroboran, ¿no? Que sí, los probióticos pues proporcionan diversos beneficios en casos como diarreas, cólicos intestinales. Sí, demás, ¿no? Para muchas patologías de enfermedades, incluso enfermedades autoinmunes, ¿vale? Cualquier patología hoy en día será por el estilo de vida que llevamos, la alimentación, el estrés y demás. Hay muchos problemas intestinales. Colon irritable, enfermedad del Crohn, las intolerancias alimenticias, cada vez hay más. Hay gente que está, no es celíaca, pero es intolerante al trigo. Pero si no es a la avena, es que yo creo que es el día a día que llevamos. o la contaminación, la alimentación que llevamos, es que es un conjunto de todo. Entonces son grandes aliados para mejorar todos estos síntomas. Pues, los probióticos. Ya decimos, también, por tanto, en formatos, esos complementos para niños y, decíamos, para los adultos, pues sobre todo cápsulas. Cápsulas y en polvito y sobre, también, ¿no? Sí, también los hay. Pues todo ello, ya decimos, sobre los probióticos. Creo que nos están llegando preguntas de los oyentes. Ahora nos vamos a quedar, Ana, con esas cuestiones. Me decías que es muy importante, sobre todo, fijarse en los probióticos, al igual que en otras series de aspectos, en el cambio de estaciones, ¿no? Sí, yo soy gran defensora de los cambios de estaciones reforzar el organismo. Estoy muy pesada con las depuraciones. Entonces yo en los cambios de estaciones suelo recomendar, llevo años haciéndolo, la clientela me escucha y lo hace. Mi recomendación es tomarlo varias veces al año, pero coincidiendo siempre con el cambio de estación. Por ejemplo, el otoño, que empieza el 21 de septiembre, pues a primero de septiembre hay que empezar reforzando ya el organismo. Primero la depuración, que el hígado esté limpio. Después reforzar con flora. Como es para reforzar, no es para ningún problema específico, aunque sea uno suavito, que tenga tres cepas nada más, no hace falta que tenga muchos millones. Y después, pues reforzar las defensas. Estos son mis consejos, los cambios de estaciones. Esto es primordial y funciona, ¿eh? Doy fe de ello que funciona. Yo lo suelo hacer y funciona. Así que, por lo tanto, ahora mismo, las personas que nos estén escuchando y deseen hacerlo, sería sobre todo a principios de septiembre. A primeros de septiembre sería buena idea, tanto en niño como adulto, ¿eh? Defensa, depuración, prebiótico y defensa. ¿Vale? No quiere decir que no te vayas a resfriar, pero si tú lo vas haciendo así, el resfriado más leve, por ponerte un ejemplo. Es una forma de reforzarlo, ¿no? Reforzar el sistema inmunitario y los probióticos son parte importante del sistema inmunitario. ¿Vale? Pues, ahora van llegando las preguntas, nos quedamos con esas cuestiones. Si te parece, por ejemplo, nos dice un oyente, una paciente que sufre diverticulitis toma antibióticos de por vida y protector estomacal. Pregunta que si con este tratamiento puede tomar probióticos. Sí que puede tomarlo. Y de vez en cuando, por varias veces al año, debería de tomarlo. Pero con ese tipo de tratamiento, como los antibióticos, porque lo requiere su problema, no le van a hacer tanto efecto. El cuerpo no va a chupar tanta cepa porque el antibiótico está actuando ahí, pero sí que debería, y además yo le aconsejo que se lo consulte a su médico, que si lo puede tomar, es algo, porque no tiene ninguna contraindicación tomar prebiótico. Hombre, tiene una contraindicación, que si es una pastilla al día y tú te tomas tres, pues puedes tener gases, puedes tener un dolor abdominal, pero tomando las dosis diarias correspondientes no tienen ninguna contraindicación, porque los pruebe. Pero bueno, si tú te tomas una pastilla y de esa pastilla vas a chupar el 80% de tu cepa, se va a recuperar, pues con un tratamiento de antibiótico, evidentemente, pues va a chupar un 20%, un 30%, pero algo lo hará. Pero le aconsejo que se lo pregunte a su médico si es aconsejable que se lo tome, que seguro que le dice que sí. ¿Vale? Muy bien, Ana, ¿qué podemos apuntar más sobre los probióticos? Pues nada, que el equilibrio de la flora intestinal es fundamental para el bienestar de nuestro día a día, que no tiene ningún efecto secundario tomarlo. Los prebióticos, sea para lo que sea, no tiene ningún efecto secundario, ¿vale? Y ya está, y señalar algunos que, aunque la gente, los nombres de las cepas estas vienen en latín, son un poquito complicados, pero hay algunas que son los más conocidos y que sirven de comodín para todo. Hay algunas cepas que son más específicas para una candidiasis, para una cistitis, para un problema de estómago, ¿vale? Pero bueno, pero la mayoría, todo esto, hay dos o tres que son un poquito raros, no sé si veo oportuno decirlo. Nos quedamos porque, al menos, ¿no?, con algunos de ellos. Vale, pues sí, son los Streptococcus thermophilus, los Lactobacillus acidophilus, que esos son uno de los que más la gente conoce, los acidophilus. Es que yo me lío y me vaya a perdonar, ¿vale? Sí, pero es que los nombres se la traen. ¿Vale? Los longos, el plantarium, el biobacterium lacti, los lactobacillus gaceri. Esta cepa es muy importante. La gaceri está metida en todas las movidas del organismo, pero es muy importante a la hora de perder peso. Esa bacteria tiene la función de, en el intestino, atrapar grasa. Entonces hay mucha gente que viene, o yo se lo recomiendo, o se lo comento para que lo sepan, toma un prebiótico que tenga que hacer, incluso los hay que son solo para ayuda a adelgazar, porque van comiendo la grasa del intestino. Es curioso, pero es muy importante. En eso hay estudios científicos que lo demuestran. Vale, pues esas son unas de las más, que hay montones de cepas, pero esas son las más conocidas y las que más abarcan, más están media en casi todas las movidas que tenemos del intestino. Se toman uno según u otro, según las necesidades, para que esté enfocado, ¿no? Claro, y ya te digo, depende el problema de que a mí se me llega una, mira, que es que me voy ahí de viaje y, pues bueno, pues uno normalito, para prevenir, porque no se sabe si tú la tienes fuerte tu flora o no la tienes, entonces no pasa nada porque te pase, porque lo vas a eliminar, ¿vale? Pero si me viene con una infección que ha estado con una infección muy gorda, que ha estado con un tratamiento de antibiótico bastante tiempo, entonces tiene que mínimo un mes, y con el que más cepas, millones de cepas tenga, para reforzar eso lo antes posible. Porque, bueno, pues hay, como lo decía, ¿no?, gran cantidad de cepas. Montones. Y todas son con nombrecitos raros. Bueno, pues algunas de ellas son las que le hemos comentado. Vamos con más preguntas, Ana, de los oyentes. Dice: hola Ana, comentarte, mi pareja lleva 2 días yendo al baño con diarreas escasas, pero cada vez que va es diarrea, y come bien, lo mismo que yo, no sé de qué puede ser, ¿qué podría tomar? Puede ser por muchas causas. Ahora en este tiempo hay un virus furulando por ahí, que la verdad que sobre todo le está atacando mucho a los niños. En el verano es típico de lo de la diarrea. Si está comiendo lo mismo, ahora lo que tiene que hacer es una dieta blanda. Eso es lo primero para controlar la diarrea. Que no le falte hidratación, porque es importante para que no haya una deshidratación. Y pues se puede tomar un prebiótico perfectamente. Si no lleva nada más que 2 días y la cosa no es muy acusada, con unos suavitos, pues va genial. Que se le aconsejo que se lo tome, porque le va a notar mejoría. Ya decimos que estos suplementos, sobre todo en sobres y en cápsulas. En cápsula, la mayoría, hay cápsula. Mucha variedad, y casi todos son en cápsulas. Uh-huh. Es más cómodo, la gente va más a la comodidad. Pero, ¿se toman varias veces al día uno? No, suelen ser una sola toma al día nada más, y a cualquier hora, pero yo siempre lo aconsejo con el estómago vacío. Porque eso tú te tomas la cápsula, te disuelve rápido, no se digiere no se suelen digerir en el intestino, en el estómago, perdón, van directamente al intestino, y entonces esa cepita, esos seres vivos, se adhieren rápidamente a las paredes. Entonces se repuebla antes con el estómago vacío. Muy bien, ¿vale? Pues eso es como debe tomarse. Hemos estado viendo los diferentes tipos de complementos existentes. Nuestros oyentes, que ya saben, pueden seguir enviando preguntas al respecto. Sí que hay, Ana, otra pregunta sobre otro tema distinto, pero si te parece también te voy a plantear, que nos llegaba en estos días atrás. Nos decía una oyente, o te preguntaba por alguna planta o remedio natural para regular el tiroides. Yo creo que además, semanas atrás creo que habías hecho alguna referencia. Sí, algo hicimos referencia a esto. El tiroides, como hay alguna enfermedad o patología, no son muchas, pero hay algunas, que ahí no entro yo. Eso es algún tema que se lo dejo al médico, a su especialista, al endocrino, pero si no, su médico de cabecera. Porque hay productos que pueden ayudarle a regular el IPE, pero están contraindicados para el lipo. O al revés. Entonces yo ahí me curo en salud y no le recomiendo nada para el tiroides. Hay algunos productos naturales que están contraindicados. Entonces, yo siempre tengo la precaución que puedo meter la pata, como humana que soy. Si me vienes por algo, yo qué sé, por ejemplo, vamos a poner pues un producto para la menopausia, vamos a poner, ¿no? Y lleva, por ejemplo, yo las hojas no las suelo recomendar, es lo más conocido para eso, ¿no? Pero no, suelo preguntar, ¿tienes problemas de tiroides? Sí, pues entonces no te doy nada que sea soja, porque te puede alterar. Entonces, esas son patologías que son médicas. Yo le recomiendo que todo lo que diga el médico. Si el médico le dice, toma soja, yo se la doy, pero no por cuenta propia. Yo procuro tener esa precaución antes de meter la pata, y que se descontrole. Nadie se va a morir por un descontrol de esto, de citrón y demás, pero antes de meter la pata prefiero que no. Dentro de lo natural, yo no aconsejo nada para el tiroides. ¿Vale? Así que ahí es una de los ámbitos en los que, por que tanto, no toco. Eso se lo dejo a los médicos, que para eso están. Y de hecho, ¿no?, desde el principio de este programa lo hemos nos lo ha subrayado, ¿no? que ofrezcamos estos remedios naturales no significa que se renuncie a la medicina tradicional, ¿no? Quiero decir que, por supuesto, hay que escuchar antes que nada al médico. Siempre. Y estos son complementos que ayudan. Yo digo que los complementos naturales, lo que a mí en mi ámbito, de mi puerta para adentro, ayuda a todo. Curar no cura todo, puede curar algo leve. Está empezando con un resfriado, la garganta o una infección de orina muy leve. Pero cuando no tienen que ir al médico, pues para esto están. Esto es una ayuda bastante buena. Los complementos naturales son ayudas bastante buenas. Pero, y son compatibles, la mayoría de los casos son compatibles con la medicina normal. Y de hecho, también lo hemos reiterado, ¿no? Muchos de los medicamentos están basados, ¿no? En principios, de toda la vida. De medicina. De toda la vida, del campo de la hierba. Sí, sí. Vale. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre estos distintos aspectos que estamos abordando. Veía que por aquí, que justo en estos instantes, nos llega otra pregunta, Ana. Sí. Un oyente pregunta algún remedio natural para tratar el acné o al menos mantener la piel para evitarlo. El acné es algo, sí, hay muchas ayuditas que pueden ayudar tanto por dentro como por fuera. El acné, lo que queremos, todo el mundo que llega con el acné, depende qué edad también, porque es que hay edades, la adolescencia es típico el acné y entonces se ayuda con cualquier jabón, cualquier cremita, hay mucha, mucha variedad y de mayor o menor intensidad. Y después por dentro, pero hay acné que están acusando a gente mayor, pero por el estrés, por la mala alimentación, el uso excesivo de mascarilla muchas horas está dando muchos problemas de acné. Entonces, por lo mismo, hay productos que pueden ayudar bastante desde por fuera, pero también es importante por dentro, la depuración. Aunque sea un niño de 12 años, debe depurarse con el producto adecuado que no sea muy desagradable para el crío, lo hay en jarabe. Siempre es muy bueno limpiar el organismo para por dentro. Y ojo, cuando tú empiezas a depurarte, por ejemplo, una persona con acné, te vas a depurar, pero a los dos o tres días vas a tener un brote, porque te está limpiando el organismo y va a salir para afuera. Depurarse y algún prebiótico también le puede venir bien, cualquier prebiótico, aunque sea suavito, y hay productos que ya vienen específicos para la piel, para cuando hay un brote de acné, y ya llevan los prebióticos incorporados. Ana, vale. Por cierto, que te has adelantado incluso a lo que tú ya has presumido lo que realmente era. Dice que la ha salido a raíz del uso de mascarillas. Claro, eso es. Yo suelo recomendar y me ha dado. Hay muchos productos, muchos. No me gusta hablar ni de marca, ni voy a hablar ni mi intención. Pero para eso va genial, y tengo productos mucho más caros, una pastilla de jabón de caléndula. Lavarse noche y mañana con una pastilla de jabón de caléndula. Y después los geles cremas, pero en geles, que son los transparentes de aloe vera, que no son, porque son conductos que no son grasos. Entonces puede un aloe vera normal solo o con el árbol del té, actúan muy bien sobre estos casos. Incluso hay otros que tienen, hay un aloe vera que lleva aloe vera, germen de trigo, caléndula y árbol del té. Ese va genial, sea para la cara o para el cuerpo. Tiene mucho más uso a nivel corporal, después del sol, una dermatitis, la piel seca, 20.000 cosas, pero para el acné lo recomiendo mucho. Y en la pastilla de jabón lo más barato, pero va genial para ese tipo de acné. Por cierto, nos decía que tenía 30 años, que tiene 30 años este oyente, y que el motivo había sido a partir del uso de mascarilla. Sí, sí, la mascarilla traía una movida y la sigue trayendo, pero bueno, en la primera parte de la pandemia aquello fue horroroso, ¿eh? Profesionales de la salud incluso ha sido un problema bastante fuerte, que hay otras cremas y otros compuestos que vienen muy bien, pero bueno, he hablado de dos porque hay ayudas que le pueden venir bien. Por cierto, Ana, aunque tú ya lo has comentado en otros programas, pero para aquella persona que lo esté escuchando ahora, cuando hablas de depuración, ¿en qué consistiría? Aunque sea algo rápido. En global, la depuración. El hígado es uno de los órganos más importantes y más silenciosos del cuerpo. Y ahí es donde se cuece toda la movida de dentro del organismo. ¿Entiende? Entonces, que el hígado esté limpio es fundamental para todo. Para todo, para todo. Ahí ya lo hablé en otro programa. Siempre lo hay en muchos formatos. Son plantas específicas para que tienen su función de limpiar el hígado. Son complementarias con otros tratamientos, sea para lo que sea, y lo hay en infusión, en jarabe, en ampolla, e incluso en pastillas, también lo hay en todos los formatos. Es algo que, como yo soy un poquito pesada en este aspecto, todos los días estoy recomendando. Pues bueno, yo le saco al cliente, le digo, no, pues tú tienes esto, pues bueno, pues depúrate con esto. Como primer paso. Como el primer paso. Uh-huh. En una dieta, la otra vez hablando de... Sí, si tú no te depuras, el quema grasa te va a hacer poca cosa. Si el hígado está encogido ahí, calladito, encogido, que no está limpio. Que por fuera nos lavamos mucho, pero por dentro poco. Y el hígado es uno de los órganos que tienen que estar bastante cuidado y bien protegido. Uh-huh. ¿Vale? Pues hay que darse recordatorio al respecto. Otra pregunta, voy a ver si la cuestión está bien planteada o no, pero parece que te piden algún producto, si hay algún producto para engordar. Los hay, pero también es un conjunto de cosas. Los aminoácidos, las proteínas vegetales ayudan a coger peso, pero eso es algo lento. Mira que todo el mundo lo más demandado es... Al revés, perder peso. Pero sí que hay gente que sí que necesita, porque pierden peso por estrés, por enfermedad, por lo que sea. Pues sí, eso, las proteínas suelen venir en batido, en polvo, que traen vitaminas, minerales y los aminoácidos esenciales en el organismo. Entonces, tú te tomas un suplementito de esto y te ayuda, pero no vas a coger tú en lo que te dure una lata un mes, pues vamos a poner un ejemplo, no vas a coger 5 kilos. Eso es algo progresivamente... Y es una ayuda, además. Exactamente, es una ayuda. No es, pero sí que hay gente que le ha ayudado, ¿vale? Sí. Yo, por ejemplo, en un bote de proteínas, yo he visto que lo que le ha durado, que le ha durado 2 meses, claro, porque cogió el más grande. y la alimentación, evidentemente, tú no puedes comer light si quieres engordar, ¿entiendes? Tienes que comer sanamente, pero comer de todo. Y comerte tu buen potaje de la bisuela y de garbanzo, aunque ahora con la calor no... Pero si te tienes que comer unas patatas fritas con huevo, te las comes. Tienes que meterle nutrientes que hagan de engorde. Mm. Que hay personas que por su metabolismo, coman lo que coman, no engordan. Que esas las hay también, ¿eh? Todas las menos, pero las hay. Que es la mayor suerte. Que seguro que envidian muchas otras personas. Sí. En ese caso, bueno, además de ese complemento, pues se trataría de una dieta hipercalórica, ¿no? Todo lo contrario que las personas que quieren adelgazar. No es lo adecuado, por ejemplo, como hartarte de dulce, de hidratos de carbono todos los días y demás, pero comer adecuadamente. Uh-huh. Yo siempre que me ha llegado una persona así, por algún complemento para engordar, siempre le pregunto, ¿tú comes bien? Dice, sí, yo como de todo, comes verdura, fruta, carne, pescado, garbanzo, sí, vale. Pues, ¿te encuentras bien o tienes algún problema de salud por que a ti te acarree por estar delgado? No, yo me encuentro bien, entonces aprovecha el privilegio que te ha dado la vida. ¿Entiendes? Sí, puedes comer lo que quieras dentro, hombre, lo suyo es que sea saludable. Claro, hay patologías, hay personas que no comen porque han perdido el apetito, porque por una enfermedad, porque han tomado mucho antibiótico, por lo que sea. Entonces se le da un suplementito de esto que le ayude a recuperarse de los nutrientes que no ha tenido y que le estimule un poquitín el apetito también. Uh-huh. Ya eso dependiendo cada caso, pero si una persona sana que come de todo, tiene una vida normal y demás, y pues, que no se tome nada para engordar, que aproveche lo que tiene, que ya la vida se encargará de mandarle kilos. La edad de... Pero pues hay que dar ese consejo. Las preguntas de nuestros oyentes, que como podemos comprobar, pues les interesa el tema, desde luego. La sección tiene muchísimo éxito desde sus inicios, lo demuestran las propias preguntas, además, en estos días en los que hay muchísimas personas de vacaciones. A pesar de ello, bueno, pues como decimos, hay muchas personas pendientes y con esas cuestiones que nos planteaban. Yo creo que era la última pregunta que nos llegaba, así que Ana, no sé si algo más que apuntarlo, vamos a poner el punto final hoy. Esto, claro, yo cada tema que hablamos aquí todo semanalmente es un resumen, no me puedo ni quiero ponerme pesada ni nada. Si alguien tiene alguna duda o sabe dónde encontrarme, yo se la resuelvo sin problema. Y de hecho, bueno, como nos decías, que ya ha habido muchas personas que se han acercado por allí. Va mucha gente, y ese era mi cometido, hablar de productos o de algunos consejos que la gente generalmente no sabe, y la verdad que está teniendo aceptación, la gente me está preguntando mucho. Uh-huh. Entonces, mi intención era dar a conocer el amplio mundo de la medicina natural, por decirlo así. Y casi para cualquier dolencia podemos siempre decir que hay alguna ayuda, algún tipo de complemento, alguna ayuda natural. Siempre hay alguna ayuda. Por ejemplo, hay excepciones, por ejemplo, el tiroides, un citrón y cositas de esas, que yo ahí son temas que no me meto. Con esas excepciones, el resto, pues sí que... Sí, pues sí, siempre hay alguna ayuda. Sea más pequeña, más grande, con... Más eficaz, menos eficaz, pero siempre hay alguna ayudita, siempre. Pues nosotros iremos repasándolas, vamos a seguir profundizando en la medicina natural en las próximas semanas. El miércoles, si te parece, Ana, te esperamos de nuevo aquí en el herbolario de Ana. Vale, pues aquí estaré encantada para dar este pequeño servicio que se me ha presentado ahora por delante. Pues lo he dicho, muchísimas gracias a nuestros oyentes y Ana Salguero una semana más en este espacio. Gracias. Muchas gracias.